Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio extemporáneo de Los Geekos. Este es el episodio de World of Warcraft. Creo que es en el episodio 4, ¿verdad? De los Warcraft Geekos. No sé, ya tenemos... Tenemos ratos de no grabar uno de estos. El 16. Sí, ya llevamos 16. 16. O sea, este extemporáneo. O sea, que antes era temporáneo. Antes eran los temporáneos, hoy ya no. Somos extemporáneos. Ok. Señoras y señores, este episodio fue grabado el jueves 7 de julio del 2000. 11. No hallabas el año. No hallaba el botón, parece. El año. No se lo hallaba. Lo demás sí lo encontré. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Rick Escamilla. Qué buenas, Mara. Ah, hoy sí saludo bien. Yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. No saludos de Undercity. No, es que no andaba en Undercity. No, está atrapado el... ¡Wow! No hay wow. No hay wow. No hay wow. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar un poquito acerca de World of Warcraft, los cambios que han habido, los últimos parches. Hablamos el último show hablamos de Cataclismo, pues ya topamos Cataclismo. Cataclismo, como decían por ahí. Y ahora básicamente llegamos al punto donde pasamos haciendo daily, subiendo todas las profesiones, cambiando profesiones. Ya estamos viendo así con buenos ojos otros MMORPGs. Sí, exactamente. Que nos aburre lo mismo todas las noches. Cabal. Entonces, ya creo que topamos todos los personajes con todas las razas, hasta de la alianza. No, ese Rick, yo tengo el mismo grupito, sí, la Liga de la Justicia y Cyborg, ahí los tengo. Exacto. Hasta ahí ya quienes están en otros guilds, haciendo un puño de ninjando por lo menos, monturas y otras cosas. Puta, man, pero yo me metí, hice una alianza por ir a ver qué puercas había pasado de cambios y toda la cosa. Ajá. Ni mierda de puta. Nada. Orgrimmar ha hecho mierda y Orgrimmar totalmente cambiado. Cambiado completamente y en la ciudad de la alianza es que destruyeron un parque que estaba ahí por los muelles. Yeah. Ese es todo el cambio. Cabrón. ¿Teníamos parque? No sabía que había parque. Pero lo reemplazaron y pusieron otro, no sé. No, si es... se lo dejaron como Es que antes había, ahorita, perdón, hay una parte donde hay un cementerio, un laguito, hay una isla en medio. Eso es nuevo, entonces, pero eso que quitaron el parque. Que es un huevo ir a entrar porque no hallaba por dónde. En un daily de cocina o de pesca, no sé qué, tenés que ir a sacar una babosada ahí. Y yo, pero no hay nada ahí. ¿Cómo entras? ¿Y cómo entras? Y no hallaba por dónde hasta después, por ahí encontré una pasadita. Ya. Yeah. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de qué es lo que ha pasado últimamente con el más reciente parche, que donde ya abrieron una sección nueva. Ahí nos estamos saltando un parche, fíjate, porque la última vez que hablamos creo que no había salido el parche de... No había lo azul. Del arroz de los Sandalaris. Tenés razón. The Rise of the Sandalari. Que son dos zonas de trolls. Uh-huh. Dos zonas de trolls que ya existían antes, ¿o no? Sí, sí. Es una facción de los trolls que es la más violenta, creo. Solo aclarando, no son solo las dos zonas a las que le hicieron el cambio. Ajá. O sea, hubieron un montón de cambios menores, pues, pero eso fue lo principal, que introdujeron dos nuevos dungeons que antes eran conocidos por ser raids, sí, pero de niveles más bajos. Yeah. Uno era Zul'Gruub, que era el raid nivel 60. Uh-huh. Y otro era Sulaman, que era raid nivel 70. Que los convirtieron en dungeons... De 5 personas. De 5 personas heroico. Para nivel 85. Uh-huh. Correcto. Y debo decir, estaban yucas. Están sí, yucas. Yucas. Son mini raids, o sea, no es... Tenés que ir bien bufeado, con suficientes comidas. Fíjate que eso estamos hablando con Rick ahorita. Ajá. Que entre el parche 4.1, que fue donde salieron estos nuevos dungeons, uh-huh. y el parche 4.2, yo sentí rapidísimo. O sea, todavía eso que entras a esos dungeons y sentís así como que y estos son difíciles todavía. O sea, no es como que entras y ya, y seguro que vas a llegar al boss final y seguro que vas a atacar todos los bosses así sin wipear. Yeah. Entonces, hasta me pareció raro, pues, que no se sintió como ese tiempo de que, hey, bueno, ya este contenido ya está choteado, ya toda la mara se lo puede, metamos el otro parche ahorita, sino que de un solo, pum, yeah, sin esperar a todos. Un saludo para Chovengo, que nos está escuchando ahorita en el chat. Nuestro único fan. Dice que él tiene un Warlock. ¿Ah? ¿Eh? ¿Dónde? ¿En qué server estás, Chovengo? También ahí nos dice si estás en la, si eres de la Horda o si eres de... Somos de los Pipianes de la Alianza. ¡Ay! ¡Ay, no! Sí, Warlock 85 Alianza. Y no te da pena. No digas eso al aire. Sí, no. Perdón. Sí. No, pero bien. Pero bien. No te da pena. Misha, dice. Misha. Ah, es que Gata. Es Gata. No, no. Pues, Michi. Ahí está Pacos también que acaba de entrar. Bueno, están difíciles. Yo una vez entré, bueno, entramos como dos veces creo nada más a Zulamán, uh-huh, que es a donde está el oso aquel. Bueno, Zulamán fue reconocido como el raid más difícil que los geekos pudimos atacar. Yeah. Porque nunca pudimos abrir la puerta para entrar. ¿Cómo era eso de la puerta? Tenías que tocar un gong. Tenías que pegarle al gong. Y pasamos media hora dándole dos segundos. Y nada, o sea, en una relación de un segundo entre uno y otro, cinco personas al mismo tiempo, algo así. Ajá. Pero jamás lo logramos hacer. Pasamos media hora y no entramos. Oh my God. Pero sí, todo muy poquito, como 15. Y uno, dos, tres. ¡Blan! Uno, dos, tres. ¡Blan! Y nada. No nos abrieron la puerta. A los geekos no le abrieron la puerta. Sí. Creyeron que éramos testigos de Jehová. A censurar el episodio. Sí. Bueno, pero ahora fuimos nosotros y nos fue un poco mejor, aunque wipeamos. Ya entramos. Entramos, wipeamos un puño con el de los pájaros, que hay un sí, boss sí, ahí de los pájaros que no pudimos pasar. Ah, eso fue antes de que fuimos a raid, ¿verdad? Sí. Sí, ahí fue falta de intentos también. Porque falta de intentos y falta de saber cómo era la pelea, creo yo. Bueno, sí. Aunque ahí detectamos cómo era la pelea, pero no estábamos claros de que si teníamos que matar al chero que soltaba los huevitos de los pájaros de aquel lado, o si teníamos que atacar al doctor. Ah, es que allí tienes que ver saberte la técnica. Ahí depende también del tanque. Uh-huh. Porque si el tanque está bien guiado, podés dejar... No agarras ninguno y que se los agarre todo. Siempre tenés que dejar pasar uno. Uh-huh. Pero si el tanque está bien guiado y el healer está muy bien, los dejas pasar a los dos. Por ahí matas a uno, pero no los matas a los dos de un solo. Y ahí te pones a multishotear y a áreas, a estar... A quebrarte todos esos pajaracos. Uh-huh, lo que pasa es que son un puño de pájaros. Sí, y ahí es donde le pegan duro al tanque. Y si por eso, si el tanque no está bien guiado y el healer no está bien con sus heals, te puede bajar bien rápido. Pues. Yeah. O sea, ese es más que todo el problema. Pero no es difícil, la pelea no es difícil. Uh-huh. Yo la hice con el Warlock. La hice con el Pali en DPS, la hice como Pali en Tank. Uh-huh. Y solo la tenés que agarrar bien la técnica. Pero cabal, sí depende del grupo, porque yo la primera vez que fui a estos dungeons, fui a Zulamán, a ese boss, porque uh-huh, se daba la onda de que entrabas al grupo y wipeabas en el boss, se iba uno y entraba otro. Entonces, sí, así me ha tocado. Terminabas con un grupo totalmente distinto que con el que empezaste. Entonces, sí, la primera vez que entré, yo era el que entró en vez de otro jupuya que se fue en ese momento. Llegaste solo al último boss, una cosa así. No, llegué a ese boss. Ya varias veces te pasaba eso, que llegabas y estabas en el último jefe. Ah, y vos, ¡woo! Yeah. La mara se había zafado. Sí, entonces, y la primera vez... Sí, sí lo logramos bajar, pues. Yeah. Porque el tanque... era bueno. Estaba súper bien guiado. Entonces dijo, échame todos los pájaros. Sí, sí. No, así me ha pasado de repente también. Ha habido problemas. Que entras así a... Igual, a randoms. En randoms, de veras que se aprende bastante. Esa es quizás una de las tips, ¿verdad? Hagan randoms, bastantes randoms. Sí. Ahí van a tocar de todo. Les va a tocar grupos malísimos. Y les va a tocar de repente grupos buenísimos. Y de los grupos buenos es donde más de veras se aprende un montón. O de las técnicas que explican en los grupos malos, porque hay veces que esto no funciona. Ya me ha tocado con Comara que van geeko style, pues, o sea, están wipeando. Entonces empiezan a hablar de las técnicas. No, nosotros somos buenos, ¿qué te pasa? Sí, buenos para morir. Sí. empiezan a hablar de las técnicas, entonces hagamos esto, hagamos lo otro, crowd control, no sé qué. Y sí, aún con mal gear y gente que está wipeando, lográs matarlo. Uh-huh. Y después, como que se acoplan todos. Y analizar qué hicimos. Ajá, se acoplan bien rápido todos y todos los demás jefes pasas. Te van bien rápido. Sí. O sea, ya me ha sucedido que puta, este es un grupo pendejo, ¿verdad? Y después de rato, no, mira, tanque hace esto, healer hace esto, DPS hagan esto. Y dos, tres intentos, te sí. quebras al que te costaba y todos los demás se van rapidísimo. O sea, no era el grupo que estaba mal, sino que algo que alguien estaba haciendo en ese momento. No estaba funcionando. Cabal dice Chovengo, hay que echarle la culpa al healer primero. Sí. El primer paso. Al Hunter, te le echarle la culpa después. No, al tanque después. Al tanque. Bueno, sí, primero el healer, después el... Que soltó el pet y que... El tanque. Lo agro. Después... Que pegó el disparo por el otro lado, que no era... Si el tanque está enojado, entonces le echa la culpa al Hunter. Mm. Así es más o menos la... Así van rotando. Rotándolo, la verdad. Aunque sí te digo, un par de veces a mí me ha tocado con Hunters que estoy seguro que su primer personaje es tanque, porque son esos cabrones que no esperan. A mí me toca ir tanqueando con el pali y vos ves el Hunter... ¡Pshum! O son Mara haciendo que, el pull y uno... Que vienen de reinos de PvP. Uh-huh. Ah, que sí. Yo ese shock tuve de que Mara con unas armaduras así súper resistentes y con toda mierda. Entonces, así corriendo por el doño y uno, puta, ni tiempo de lootear, ¿verdad? Entonces, sí. Esa es la Mara que hace unos pulls así todos locos. Que hace... Exactamente. No, pero y el problema es que, bueno, si vos sos el tanque, vos haces el pull. Ajá. Uh-huh. Pero de repente tenés uno de estos chavos locos que me ha tocado con magos que se creen tanques. Los magos, los druidas. Y hunters que no se les, creen. No les agarres el agro hasta que se los quede. los druidas pollo. Ah, oh, no, fíjate que eso... como tanque, yeah. Yo ya lo he hecho un montón de veces. O sea, primero se los detengo. Mara, después cuando sé que el DPS está haciendo la cagada, sí. Yo se la dejo ir. Mm. Kai, y solo va el whisper al heal. No lo cures. Yeah. Así. Y te ¡pum! ¿Por qué no, mamá? Por pendejo. Sí. Así, y un solo. La respuesta. Porque jalaste el grupo. ¿No? O sea, solo discúlpame, soy el tanque. Uh-huh. Yeah. No yo le tenés que explicar nada más. Cabal. Si no entiende, deja que no canto. A mí me ha tocado ir de repente a cabal, ¿no? Y Mara que está así, de repente el Mara pone en el party chat: hey, let the tank do his job. Sí, claro. Uh-huh. Y es que si así no, como pues, funciona, pues, por eso están esos roles. Kick. Sí. Yeah. Por eso están esos roles. Otra cosa, yo todavía no me siento con su... Porque he estado subiendo el paladín, mm. a puro dungeon. Sí, ahí sí, no he hecho quest. He estado dungeon, o sea, todo mi gear es azul. Eso sí, la recomendación ahorita, cualquier gente que está empezando a jugar... Bueno, los nuevos lugares, las nuevas quests y todo lo demás están excelentes. Son muy buenos. Son muy buenos y disfrutas mucho más lo que antes era un poquito más aburrido. Bien. Pero el Dungeon Finder es exageradamente rápido ahora. Si sos tanque. No. si sos tanque si es sos increíble. DPS sí. Nivel bajo, tenés una espera máxima de 12 10 minutos, a 15 minutos. Sí. ¿No? Cuando antes eran de 30 a 45 minutos. Sí. O sea, antes te dabas el lujo de ponerte de DPS, porque yo eso hacía con mi paladín. Uh-huh. Me ponía de DPS, me iba a hacer mis quests, mis dailies, uh-huh. No sé qué. Y cuando ya terminaba, ¡pum! Te entrabas. Sí, es que era bastante pero confiable ahora, eso de que podías acabar todos uh-huh. los dailies. Yeah. Ajá. Pero ahora, o sea, es súper rápido. Sí, bien rápido. Y para niveles bajos. Yo he estado en Dungeon Finders de 6 minutos, que uh-huh. no te deja hacer nada, ni siquiera llegando a la zona donde vas a hacer unos quests, te ¿ya? metes al dungeon, subís 3 niveles y ya no puedes hacer quests en sí, esa zona, sí, tenés que irte a otra. Se pusieron grises las quests. Cabal. Sí, ese es algo. No, y está muy bueno. Subo súper rápido, pero yo nunca he hecho esos dungeons. O sea, yo no casi... No estoy metido normalmente esos dos. Ajá. Son bonitos. Yo los personajes que tengo los he subido a puros quests normalmente. Uh-huh. Y este es el único que he subido a puro dungeon. Entonces, Al nomás entrar al dungeon, si por cualquier razón me ha dejado de líder, en el momento es que... Va, ¿quién hizo ya este...? Hablar con el party. Mara, vénganse acá. Ah, yo nunca he hecho esta mierda. Vos solo apuntame y decime a quién tengo que ir a agarrar el agro. Y así vamos. Y tener la suficiente humildad para decirle al que sea, hey, vos sos el líder, men. ¿Quién se puede estar hablando? Vos, va. Sí, realmente. Decime para dónde guide. Corro y a quién le pego. Mira, yo solamente... Y sí. Entro con, hey, guide, where do we go? ¿Verdad? Y el guide me dice, vamos para acá. Y chao, tranquilo. Cuando, cabal, salen las nuevas zonas y todo eso, yo usualmente, si no he hecho algo... De entrada, ahí miren, primera vez que vengo acá, sí. Por favor expliquen las peleas. Y usualmente hay alguien que sí dice, ay, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Sí, sí. No es como que te va a salir alguien así que, no, que vale ahora kick, ¿verdad? Puta, yeah. No, normalmente... Tampoco, ¿sabes? En niveles bajos, vieras que todavía te puedes dar el lujo de tener DPS pendejo, porque agarra uno, no lo matan a él y él mata al si tiene un gear más o menos, ¿verdad? Yeah. Porque ya me ha sucedido, digamos, que todo el grupo está matando algo y alguien le está pegando al healer. Vengo yo, y yo tengo la costumbre de como DPS, de jalarle el agro al que está pegando al healer. Uh-huh. Se me viene encima y yo lo termino matando. Yeah. Y no me mata a mí. Entonces, y el tanque, le vale ver. Entonces, Hay veces que también vos estás tanqueando, tenés un puño de mar ahí tratando de mantener el agro de un pool grande. Uh-huh. O que te pasa también que alguien la caga y jala otro pool. Mientras vos tenés un puño ahí alrededor, y ni modo, a gritar y hacer los taunts y toda la cosa para jalarte el otro mob, el puño de mobs hacia vos. Es que eso lo aprendes. Es más, y siempre va a haber uno o dos que se te escapan. Es más, y se van. Tenés que bajado un poquito el daño para que no te maten últimamente. O sea, sí. Las han nerfeado. Pero tenés la te tenés que hacer multifacético siendo tanque. Pues tenés que aprender a ver para todos lados. O sea, no solo que estoy deteniendo a esto, sino que... Hay tools muy buenos también para taunts, ¿verdad? Uh-huh. Que puedes... similar al Healbot, que te aparece en el cuadrito con todos los personajes. En el Healbot, con un solo clic, gileas al que tenga que ser. No tienes que ir a setearle el focus y hacer toda la otra cosa, sino que con un solo botón. Igual hay para taunts, para que le están atacando a alguien. Para tanques. De repente empiezan a atacar a alguien que no lograste contener el agro. Te pispilea el personaje, solo le das clic, se da la vuelta, le grita, llama al chavo y ya estuvo. ¿Verdad? Ocupas, dependiendo de qué tipo de tanque sos. Nunca he usado nada para tanque. O sea, yo normalmente siempre estoy aunque estás deteniendo a alguien, si estoy monitoreando. Si sos ordenado en los pools, no necesitas esas herramientas. El problema es cuando... El grupo es desordenado. El grupo es desordenado. Y que cuando vas con randoms, te tocan bastantes. Sí, para varios. Me ha tocado también con unos, ¿cómo se llaman estos? Los rogues, los bandidos. Los ¿cómo se llaman? Pícaros. Los pícaros. Pícaros. Les dicen en inglés. En español. En español, que tratan de ser también así medio tanks, ¿verdad? Y que van a hacer el zap, zap, zap, zap. La cosa es que de repente en uno de esos se despierta el otro cabrón y... ¿verdad? Ups. Pero sí, fíjate que a mí me pasó algo similar, que hace poquito estuvo la feria esta, Midsummer, no sé qué puto. Ajá. Que ese es tal vez mi periodo favorito para subir personajes. Es la del para fuego. Para andar apagando fuegos. Primero, tenés las misiones estas de apagar fuegos o de encender o de honrar las llamas. Ajá. Los rogues lo hacen por detrás y los hunters lo hacen con animales. Lo hacen doggy style. Pues sí. Entonces... el malo, el chavengo. Pues sí, entonces... con esos quests dan bastante experiencia. Entonces, solo es de ir, hacer esta mierda, te vas y ya subís... Son sencillos. Sí, subís 2-3 niveles solo haciendo eso. Yeah. Fácil. Lo otro es de que si te vas a las llamas y haces un tu baile, te da un buff... De más porcentaje. Que te sube porcentaje de experiencia. Entonces, si tenés las armaduras que te dan 10% más de experiencia, si tenés descansado el tune que te da el doble de experiencia, si... El buff del guild que te da experiencia extra. El buff del guild. Que si tú ocupas el random dungeon, que por también, cada... Si haces uno al día, bueno, ya lo cambiaron, pero... Si lo estás haciendo, te da un poco de experiencia, un buen poco de experiencia al final del dungeon. Yeah. Más eso, puta, amigo. O sea, haces 4 años y ya subís un nivel. Ya. Exacto. Así. Entonces, sí, sí. yo subí el mío 10 niveles como en 2 días. En niveles bajos, bueno, yo dejé el Warlock de Alianza en nivel 40 y el Shaman de Goblin también en nivel 40. Puro dungeon. Desde que llegué aquí, a nivel 15, porque desde 15 empezás. No puedes empezar desde antes. Puro dungeon. Pum, pum, pum, pum. Cada dungeon, 2 o 3 niveles. Sí. O sea, 1 o 2 niveles, 2 o 3 niveles, depende si el dungeon largo. O sea, súper rápido. O sea, exageradamente rápido. Sí, que vale. Es impresionante, pues. Entonces, buenísimo ahí de para subir. Yeah. Y ya cuando llegas a niveles arriba de 80, a huevos, tenés que hacer por lo menos un dungeon al día, porque eso te da reputación, te da puntos de valor, de justicia, de lo que sea. Y con eso, pues, es como te irías más rápido que con profesiones o lo que sea, pues. Sí, definitivamente. Y salís con bien gear azul, todo, pues. Así me pasó con el druida. Sí. Que el druida, yo por fuerza lo tenía que meter a dungeon por las recetas de la profesión. Porque yo ese lo ocupo más que nada para hacer cosas de cuero. Yeah. Pero para hacer las mejores recetas necesitas las orbes que botan al final del dungeon. Uh-huh. Entonces lo tenía que meter a dungeon. Entonces, puto, pasaba todo el día. Pam, pam, dungeon. Cuando me lo sentí, épico y toda mierda, así, o sea... Todo guiriado. Ajá, o sea, bastante bien guiriado, pues, entonces, es que, bueno, ok. Sí, ayuda sin querer, pues, pero, sí, ahí está. No, es que eso del Random Dungeon Finder está buenísimo. No, o sea, de las mejores cosas que he metido últimamente. Ya. Yeah. Bueno, regresando al arroz de los... De los sandalaris. De los sandalaris. ¿Cuál es la historia detrás de esos dos dungeons? No es historia, simplemente son... Sí hay una historia. Que dentro de los trolls hay varias tribus. Uh-huh. Y los sandalaris como que eran los más peleoneros. No, supuestamente habían sido neutros porque en la época de Soul Group... Ah, no. Sí, ellos eran los que te daban los quests para ir a Soul Group. Para ir a Soul Group a que lo destruyeras. Ajá. Y ahora quieren volver a agarrar a todos los trolls para hacer otra vez el gran imperio troll, no sé cuánto. Y que Sen'jin los mandó a la mierda. O sea, llamaron a todas las tribus y les dijeron, vaya, los de Sulaman, ustedes están aquí, ¿verdad? Sí, ok. Sul Guru, vénganse para acá. Uh-huh. Los del Sul, no sé qué puta, Sandalari, vénganse. Uh-huh. Ustedes reunieron a toda la mara, uh-huh, incluyendo a los Darkspears, que son Vol'jin. Entonces reunieron, bueno, vamos a hacer todo un imperio troll, que no sé qué, bla, bla, bla, y somos paloma. Y Vol'jin les dijo, váyanse a la mierda, que yo estoy con la horda. Cabal. Pero, como se ha dado riata con Garrosh, yeah, o sea, no se hablan las locas, uh-huh, entonces... No, sí le dijo que le iba a clavar la daga por la espalda. Que le iba a meter la flecha en la espalda. Entonces, tuvo que ir a la Alianza incluso. Supuestamente había un par de barcos troll ahí en el puerto de Stormwind. Uh-huh. Y que te daban el quest para ir a Stranglethorn y todo eso, para hacer todos esos quests de esos dungeons. Ah, uh-huh, sí, recuerdo. Uh-huh. Ahí tienes que empezar. Para poder hacer esos dungeons, tienes que hacer esos quests. Hacer los quests primero. De quests. Uh-huh. Y después te dicen, no, entonces hay que matar a no sé quién, pero está en el dungeon. Entonces te metes y ahí te dan un verbo quest más. Uh-huh. Yeah. Y, o sea, comparándolo, lo único que nosotros hicimos fue Soul Group. Y sí, lo disfrutamos. Éramos nivel 70 y wipeábamos en raid 60. Pero, o sea, hay varios cambios. Cambiaron algunos jefes, quitaron otros, pusieron unos nuevos. Pero la historia es más o menos parecida a como era el raid. Yeah. O sea, hay unos jefes que son lo mismo, solo que le han cambiado el la forma. Uh-huh. El del Raptor ya... tiene su arena y todo eso, otra cosa. El boss pantera, creo que era. El de la pantera cambiaron por el tigre. Uh-huh. O sea, estaba el del tigre que tenías que matar a los 3 jefes al mismo tiempo. Y ahora está la pantera que tenés que matar al grupo de panteras antes de matar al jefe. Yeah. Es el que hicimos ayer, que wipeamos un puño también. Sí. Ese cuesta más que todo si no ves la ola que te dispara. Sí. O sea, si no te apartas de esa olita, te hace trizas. De ahí, bueno, el del veneno, que es el más complicado de todos, yo creo, porque el del... pone un mapa de veneno y no te puedes mover afuera de eso, ni puedes saltarlo. Ese lo hicimos bastante fácil ayer, creo. Esa es la primera que yo. Pero, ajá, normalmente ese le cuesta un montón de grupos. Ese porque, yo también he visto que el porque si más que todo es si tu si tu resolución de computadora no es suficientemente alta para que veas las paredes de veneno, ahí quedaste. Sí. De, bueno, del veneno te vas al de al del raptor. Del raptor te vas al de... Hay un opcional ahí de arqueología. Ah, el opcional pantera. De arqueología, que ese es súper chivo. Es bien tranquilo. Es bien tranquilo. Uh-huh. De ahí está el piñata, que es el fantasmita azul. Ah, sí. Que ese es solo para sacar el maelstrom, que te lo tira de choto. Uh-huh. De ahí te vas al de la pantera. Del de la pantera te vas al de los tres calderos. El de la olla, ¿eh? El de, las que es el, de las tres ollas. Ese es bien fácil, o sea... El gigante, uno de los rangos usa el de hielo, pero se congela. Ese es otro que tenés que coordinar con la mara bien. O sea, sí. Vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, y yo lo hago esto. Sí, ¿no? O sea, normalmente... Porque si asumís, usualmente cuando asumen ya todos se le pueden decir, vamos, puta, ¿y quién? Todos nadie hizo nada. Ajá, nadie hizo nada, entonces... O sea, el tanque solo agarra cuando salen los zombies, y todos agarran veneno. Así de sencillo. Ya. Yeah. De ahí el último, que es un poquito complicado si no estás atendiendo bien a los fantasmas. O sea, si no matas a los fantasmas, se te complica un montón porque salen un montón. Yeah. Pero es súper, súper fácil. O sea, ordenado. Ordenado es bien fácil. Y Zul'Guru no lo pudimos hacer. Suleiman no lo pudimos hacer en Raid. Pero teníamos... Hay algunos que son... Teníamos... esa creo noche la teníamos al healer mal espequeado y no lo había hecho tampoco. Uh-huh. Entonces, por eso es que nos costó. Pero, no, pues al inicio nosotros, siguiendo con Mauricio y con varios del guild, nos costó un montón el primero, uh-huh. El primer jefe. El del de los pájaros. No, el de los pájaros. Pájaro, sí, es que sea de los pájaros. Sí, hicimos pájaros. Porque una vez que wipeamos como 6-7 veces ahí. Y no terminó. No lo pudimos matar. No lo pudimos matar. Sí, pero de ahí otra vez que fuimos en grupo, a la primera cayó. O sea, no sé qué pasaba ese tenés día. Suerte, tenés suerte. Es que, cabrón, a veces tenés suerte. Sí, o sea, como te digo, depende del grupo, cómo el grupo se controla o no se desespera. Uh-huh. Y... ¿cómo se llama? Las peleas son fáciles en sí. La más difícil de los dragones, la del Dragonhawk, tal vez será la más difícil por lo sí, por la cantidad de como filtro, digamos, porque el oso es fácil. Te paras lejos, okay, ya me pegó el ataque, te acercas, que uh-huh. le pega a otro, uh-huh. te vas turnando y es tú. Fíjate que el oso uh-huh. es difícil si no hay rangos. Mm. Porque sí. Uno de los meles se tiene que ir atrás y estarse cambiando con el healer. DPS, pero, o sea, se tiene que cambiar con el healer. Pero de ahí para allá, o sea, el de los dragones, que bueno, es como filtro por el gear. ¿Verdad? Sí, yeah. El de los dragones. De ahí que... ya, o sea... No... Sí, porque el otro que pone los charcos de mana no es muy difícil, que ajá. es el de pasar después de los cocodrilos. De ahí uno que tiene dos ads, que van uno trampa, otro congelado por no sé cosa. O ah, sí, no, eso es puro crowd control. Pasa, así es tú. Sí, yeah. Ese es puro crowd control. Normalmente, si tenés un Warlock, puedes hacer el o sea, el Banish. Dependiendo de qué ads depende tiene, qué ads tiene vos y vos. El tanque, el Hunter yeah. puede congelar, el otro puede... hacerle cadenas o cualquier cosa, o sea. Cabal. Uh-huh. Y el último boss que es simplemente un recap de lo que ya acabaste de pasar, ¿verdad? Exacto. Entonces... según lo que se transforma tenés que adaptar tu pelea y es tu... ya, eso no... Entonces ese fue el primer parche básicamente. Sí. Con eso que lo que hizo, o sea, si recuerdan cuando hablábamos de cataclismo, uh-huh. o sea, tú tenías los dungeons normales. Para poder hacer heroicos tenías que tener un nivel más alto de gear. Uh-huh. Que te pedía, no sé, 340 o 3... Para Raiders, 359. No, heroicos. Ah, heroicos era 350. No, 350 es para... 351 era... No. Para heroicos, 351, 52. Sí, 353 creo que teníamos que tener todos. El 343. Tier. Porque Zul'Aman y Zul'Guru tira gear 353. Ah, okay. No, vos decís el el nivel de gear. El nivel de para poder entrar. O sea, ah, no, 333. 333 y el otro es 340. Yeah. Creo. Los azules que te daban por reputación, creo que sí. 3, 340, algo así. Uh-huh. Entonces, lo que hace es que vas escalando, pues. O sea, primero haces normales hasta que tenés suficiente gear para poder ser heroico. Cuando terminas el heroico, tenés suficiente gear para hacer lo de Sulguruv y Sulaman. Uh-huh. Y después ya supuestamente estás bastante guiado para poder entrar a hacer los primeros raids, pues. Vale, lo que ha pasado con este 4-2, que salió, que como estamos diciendo, salió bien rápido realmente. Súper rápido. Es que ya los raids que estaban antes, que era el descenso de la negra, el Blackwing Descent, ¿cómo se llama? El de... ¿Dónde está Gul'dan? El Twilight, no sé qué putas. ¿Perdón? El Bastion of Twilight. Ajá, ajá. ¿Y cuál es el otro? No sé si era el Trono de los Cuatro Vientos. Ya te digo, aquí ahorita. Bueno, esos les han bajado un poquito. Yeah. O sea, ya los primero es Bastion of Twilight, uh-huh. Después el Throne of the Four Winds y después Blackwind Descent. Blackwind Descent, que van esos tres. Que entonces, lo haces normal, después lo haces en heroico. Y después ya podés entrar a lo nuevo que es el Firelands. Cabal, entonces esos les han bajado un poquito. Entonces, supuestamente ahora ya es más fácil hacerlo. Yeah. E incluso ya ves más gente pidiendo Mara, así en el trade chat. Porque antes solo era, vamos a Descenso de la Negra. Solo Mara, que ya tiene el achievement y que ya tiene el nivel. O que sepa la pelea. Pelea y que haya matado él solito a todos los bosses de todo ese raid. Entonces, y que haya matado a Lich King. Ajá, que mató a Lich King él solo. Entonces, solo ellos pueden... Ahora todo bien, venga, dale verga. Entonces, todo al marón. Ajá, entonces como... Ya saben de que la Mara que ya tenía de ese nivel de gear, uh-huh. ya puede entrar a eso más tranquilamente. Yeah. Entonces, ahora el que está palomísima es Firelands. Que igual ves un montón de gente pidiendo para sacar la reputación, ¿no? Para sacar reputación, porque eso da buen gear. Que era lo que sucedía en ICC. Ese es el mejor gear ahorita. Pero eso solo, sí, ahorita sí. Pero eso solo para matar los monstruos, o sea, trash. Yeah. No vas a matar ningún boss ahí. Y es bueno meterse, porque realmente es solo llegas a Friendly y ya te dan una capa palomísima. Es bien similar a Tolbarad, en el que llegas y hay un puño de dailies. Seis dailies, sí, una cosa así. Hay agarrás más. Agarrás todos esos dailies y empezás a cumplir todos esos y te van dando esos coins que son los que te sirven para comprar el gear. Es distinto, porque lo que te dan los dailies son, como decís, esas monedas. No te dan la reputación. Ah, ya. Para que tengas la reputación del nuevo raid, tenés que entrar al al raid y matar Trash. O bosses. Ajá. Yeah. Entonces, la vez pasada, así una ida medio rápida, ya como 1000 de reputación y ya vas encaminado, pues. Yeah. Entonces, no es difícil llegar a eso. Y dan buen gear. Así que... Hay cambios en la historia con el nuevo parche. El avance. Ves ahí que te digo... Yo sentí un detour con el Sulgurub, así que de repente, estamos que Deathwing y que Ragnar, o sea, no sé qué, puta, y los trolls, te vas a meter, matas a esos maras. Uh-huh. Y ahora este parche ya de vuelta. Llamando a Ragnar. Es que el Sulaman y el Sulgurub fue como una ayuda para los casuales. Esténse quietos para mientras hacemos el raid que cuenta. Algo así científico. Ajá, no. Fue como en... Te daba algo que hacer vos. Como en Icetrand, que tenías que ir a hacer el... ¿Cómo se llama el torneo? Los de Trial of the Crusader. Sí, que... Sí. O sea, te lo dieron, te lo pusieron, lo tenías que hacer para poder entrar después al raid Bergón. Yeah. Entonces, ahorita te pusieron para que... Puta, si no salir griado 353 de solo estar haciendo eso... Que sos pendejo. Sí, ya la cagaste. Y de ahí, de entrada, en el nuevo quest de la boda de Tral, ahí que dice que Chovengo, que hasta lloró. Es que como la boda real, tenés que decir, sí, que los sombreros que llevaba. No, pero mira, te voy a contar una cosa. La Silvana. No ese quest de Tral, el que es una serie de quests que vas con la ¿cómo se llama la chera? Agra. Con Agra. Mira, va a agarrar Wife Agra el Tral. Puta, man. La onda es que vas siguiendo a la Agra y vas haciendo los quests que tenés que matar tantos de estos chavos antes de que se despierte para que se pueda despertar el Tral. Es que lo que pasa es que el Tral lo desarman en sus elementos. Sí. Entonces ahí tenés que ir a... A los cuatro diferentes lugares. El elemento tenés... sorpresa, el elemento... No, Surprise. Water elemental y no sé qué cosa. Bueno, pero durante todo el quest... mientras estás haciendo el quest. Está hablando paja el Está tral. Hablando a paja el tral y la chera, la agra. Así que se pasan platicando y una gran novela. Una gran novela. Yo estaba como que ya estoy a puta, verga. Que no debería haber dejado al pendejo de Garrosa a cargo, que no sé qué. Sí. Bueno, ya las cagaste, mi amor, y ahora no te preocupes. Hoy soque la bicho. Estos son los deseos más ocultos de Tralbe. Y le ves a la agra así, mira, así amarrada. Yo esperaba verla. Los deseos ocultos. Viendo porn en el internet. Lo cagado de la risa hubiera sido que... Hubiera salido sí, la maguita que... Yo le hubiera dicho a la Gianna que la amaba. Sí, en vez de... ¡Oh! A la agra, vos come mierda entonces. ¿Qué puta haces? Tenía... Me gustara más la era con chicha más grande. Me gustaba la humana, tenía teta más grande que vos. ¿Cómo se llama? Con esposas y amarradas. Y así, la Silvana, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Y con las donitas en las orejas, como que es esa Lea. Y con Golden Bikini. Por lo menos es sino Garrosa, ¿verdad? Puta, menos mal que no salió Garrosa. Que tal vez por eso lo dejó de jefe. Pero no te dan. Pensá esto, hacer un boner con una undead. Te chollan los bones. Y cuando salí, salen así pedazos de carne. Bueno, pues sí. Disfrazada de taurina. Mira, que le ponga los cuernos. Bueno, la cosa es que... Acariciándole las ubres. Hablando mierda, mira, sí. Bueno. Uh-huh. Y después... Bueno... Solo antes que se lo llevaran, ajá, supuestamente iba a ser un ritual que iba a levantar el árbol de la vida y que con eso. ¿Verdad que no lo hicieron? No. Entonces no lo hicieron porque lo interrumpieron y ahí se llevaron a Tralbe. Entonces dice, bueno, ya estoy de vuelta, siga mi cuerpo. Lo primero que hacen es voy casarse. A regresar. Y le vale verga el árbol. Y se casa. A la mierda el árbol de la vida. Ajá, o sea, se casa y todo. Me gustó eso de que estaba Alianza y Horda, o sea, había mar de todos lados. Pues. Sí. Pues sí, los druidas. Sí, sí. Druidas y chamanes del uh-huh. Earth and Ring. Uh-huh. Y dragones también. Estaba la reina dragón. ¿Cómo se llama? La Alextraza, que está bien buena. Mm. No, el Tral no se podía quedar con la Lady Promor. Porque hubieran tenido el mismo problema de Superman con la... Ajá, la parte en dos. Sí. La primera tronada. Entonces, se olvidan del árbol y después, ¿qué pasa? Bueno, después te dan otro quest... Que es de ir a buscar a una druida. Uh-huh. Que de repente llegas y te dice, no, que aquí vamos a ser los reyes del mundo, que no sé qué, porque son druidas que se han hecho malos. Entonces son druids of the flame. Sí. Druidas de la flama. Entonces dicen, ay, de la flama, eso no había antes, pero, o sea... Uh-huh. Antes solo eran, que te haces pajarito. De la naturaleza, no de los elementos. Te haces pajarito, te haces león, te haces oso. Y este se hace como pájaro de fuego. ¿Qué onda? O sea, es un druida de elemento. Ajá, entonces llegas y... Esos son los que aparecen de repente, siguen en una columna de llamas. Sí. Uh-huh. Entonces te agarran y sale el otro, el mero macizo druida, ¿cómo se llama? El Rune Totem. Uh-huh. Y llega y dice, yo te voy a ayudar. Y le prenden fuego y lo dejan en estado crítico. Sí. Después que uno de estos mismos druidas que era estudiante de, ¿cómo se llama? Malfurion. Uh-huh. Después te dicen, bueno, y vos que no estabas preso, ¿cómo te saliste? Entonces te mandan a hablar con una dragona que era la que lo tenía preso. Y que la tenés que matar, ¿verdad? La tenés que matar, pero después la reviven como pájaro de fuego también. Que, o sea, es un boss. Que es un boss del rey. Yeah. Sí, o sea, porque después te veré en algún later on. Yeah. Y ese druida de Malfurion también es otro boss de Firelands. Ahí estás conociendo a los bosses. Bueno, eso está, me gusta. Me gusta un montón porque a medida vas haciendo estos quests, después cuando llegas al dungeon ya sabes, este es el tal chavo. Uh-huh. O sea, tiene algo de sentido, cabrón. Ya tiene sentido. Entonces, los quests que tenés que hacer son porque los druidas están diciendo, no, dejamos solito a Ragnaros en el plano elemental del fuego. Uh-huh. Y el hijo puya ya regresó que quiere destruir toda la vida en Azeroth. Entonces, Again. Entonces, no podemos dejar que así solo este reino. Entonces, tenemos que establecer una presencia ahí. Y hacen el portal ese. Hacen un portal y supuestamente la meta es hacer un árbol fabuloso ahí, como hacen los druidas cada rato, de hacer un... como una conexión entre esos mundos y poder estarle volando hojas. Así como que ahí se está saliendo del huacal quien sea que esté ahí a cargo. Uh-huh. Vamos a hacer algo ahí. Hacerlo mierda. Hacerlo pedazo. Entonces, para eso te tienen haciendo un vergo misiones. Las primeras que son de bueno, busca recursos, mata a no sé quiénes. Revive esto, cabrón. Revive esto, ayuda a esto. Sí. Traen monedas y ahorita estamos en eso. No sé si alguien ha pasado de esa fase. Hasta ahí me he quedado yo recogiendo monedas y haciendo todos los dailies que salen de ahí. Ahí. Y son buenos, son rapiditos. Sí, son rápidos. Es lo que me cae la risa, no sé si la has visto. Es una como centaura, una dryad. Que te da los quests, pero que los quests que te da son... Ay, que los animalitos del bosque, que no sé qué, que yo los adoro todo. Y mira, eso me cae de la risa. La descripción del quest. Ajá. Y todo lo que dice la chava es así como que sí, que los animalitos, que hay que salvarlos. Debo abrazar un conejito ahorita. Sí, pero eso es afuera. Afuera, sí. Pero eso en Hialeah había uno. Te había salido, sí. De que, es la misma. Ay, por favor, ve a rescatar a todos los animalitos porque están... rescataron los venaditos. El venado antes eran los conejos, la ardilla. Los osos también. Que están asustados y que no sé qué. Sí, que no, y los hijos de puta conejos cerotas que no dejaban agarrar porque salían corriendo por todos lados. No, y que te decía, si no lo rescatas te voy a hacer los ojitos de venado. Y te dice que te hacía los ojitos así tipo Bambi, así para motivarte. Mejor de gato de Shrek. Sí, cabrón. O si no, hay otra cuesta ahí de que si lo acabas, te sale la bicha y te dice la descripción. La chavita está, te habla directamente a tu mente junto con imágenes, unwanted images, de pájaros y conejos jugando en la grama. Está bien palagosa la chava que me cae la risa. El quest de los osos en el árbol es cagado la risa. Que los tira y poing. Y la bicha te dice... Yo creo que están subiendo el árbol a propósito porque le gusta que los tiren al trampolín. Ese era el primer. Pues ahora tenés uno que tenés que rescatar unas tortuguitas y pegarles unas patadas para que caigan en el agua. A la puta. Está bueno. No pégales con cariño, con toda tu fuerza. Y, puta, okay. Bueno. Mira, está... Qué cagada de la risa. Está interesante la pregunta que hace Chovengo ahorita en el IRC, que si supuestamente... World of Warcraft termina con esta expansión. No creo. No, puta. Estamos haciendo la arithmética. Con Rick. ¿Cuántos son tienen ya? Como 12 millones, 12 millones. De usuarios. De usuarios. Imagínate que cada uno se esté pagando promedio de $15 al mes. Sí. O sea, ¿quién va a decir, no, cerramos esta mierda ya? Y todavía, o sea, no quitarle las microtransacciones que se están generando, que no han sido... por pets. O sea, no le han metido lo que podían meterle. O sea, estás mounts, tenés pets, tenés las tarjetas. Ahora te digo una cosa, esos mounts, yo he visto un puño. He visto un puño de gente con esos mounts que cuestan $25. Sí, está. Del león cabezón. El león ese cabezón en llamas. Fíjate que está mejor que el caballo cerote transparente con estrellitas adentro. Que, ese era otro que te decía. Celestial Steed, puta, man, esas mierdas sí me caían mal. No creo que termine. Lo que sí viene, lo anunciaron. Después de matar el nombre, es, no creo. Va a haber una expansión. Hay un nuevo Murmur que va a sacar Blizzard que se llama Titan. Ajá. Que es paralelo. Que va a ser paralelo a Warcraft y no le llaman Warcraft Killer. Uh-huh. Ups. No, dale, es el. Es que no me ha tocado en la computadora, pero se puso negro en la pantalla. Puso el screensaver. Sí. Pero sí se siente, te voy a decir una cosa. Después de jugar Batman Arkham Asylum y los otros jueguitos que estaba bajando por Steam, cuando entras a World of Warcraft... Es la gráfica medio cholerina. Ya se sienten viejas, fíjate. Pero la ventaja es que puedes usar cualquier máquina. Sí, definitivamente. O sea, que eso es lo que ellos quieren, que o sea, no vayas a tener Mara Elite que solo gasta $2,000-$3,000 en su máquina para poder jugar. Sí, eso es otra barrera de entrada. Va a tener de 12 millones de personas que... Va a tener todavía una vida un poco más larga, pero... ya hay mara que se empieza a aburrir también de la misma, bueno, graphics así. Cuando empiezan a salir otros homomorphics como el de Star Wars, que todos estamos esperando con ansias y que promete que ya son gráficas más modernas. No deja jugar. Fíjate que... en Latinoamérica. Más avanzadas. Yo he estado viendo y es como un... no sé si tú jugaste el Battlefront. No. O sea, es la misma gráfica del Battlefront casi. Mm. O sea, no le veo como que... Y el Battlefront que es de hace... No lo hemos jugado aún. Pero los videos que te salen de los modelos de juego y gente jugando... Uh-huh. Se parece un montón al Battlefront. Yeah. O sea, la misma forma de gráfica que tiene LucasArts o que usó LucasArts para hacer los Battlefront. Que es muy bueno porque sí, o sea... Te jala y el rendering y el agua y todo lo demás porque aún el Battlefront lo tenía. El agua. Pero... el agua. Lo mejor, el agua. Yo no, por eso entro. Yo no le veo la gran cosa, pues. O sea, mira, sí, pero si el juego es entretenido... Es que eso es lo más importante. Y tenés ese plus de que se ve bonito. Es que eso es lo más importante. Ya lo vas a empezar a comparar y decir... pues quizás ya no, ya estar viendo los mismos personajes todos... triangulares que hemos estado. Pero ahí es donde que venimos las caras de algunos de los. Ahí donde venimos nosotros de hablando con el Tico. ¿Cómo vas a hacer una mejora de equipo en un Jedi si solo anda con la misma bata cochina siempre? Ah, espérate, no hemos jugado. Bata cochina nivel 1, bata cochina nivel 2, o sea, bata cochina. Le va a cambiar color, pero va a ser la misma puta bata, la misma bata cochina. ¿Quién quita vos? No sabemos en realidad qué van a hacer. No creo que salgan. Va a ser puro trinket. Una camisa y con switch de Nike y onda así. A nivel de trinket. No sabemos. Bueno, ahí. Anal props. Galactus. Volviendo a Warcraft. Lo que estabas diciendo del primer día del patch. Ah, sí, mira. El área de misiones. ¿Cómo interesante. Estaba o sea, sí. Ya hubieron muchos parches. Y vos ves cómo la mara ha reaccionado. Pero yo con este, cuando me metí, y voy a tratar de hacer las primeras misiones, Dios mío, esto no sonaba parche. Esta mierda era una expansión. Uh-huh. O sea, vos tenías el cachimbo de pendejos tratando de hablar con el mismo idiota y que hasta mara, para variar, un cabrón chingando, poniendo un mamut encima para que nadie lo agarre. Sí. Y no. Todos, pendejos, mamita, que no sé qué. Y lo que nos pasó con Guille y a Chile. Ajá, también, que había mara en PvP. Entonces, pues, aquí está el quest giver y le dabas clic y, uy, le pegué un PvP de shit. Te mataban. Te flagueabas PvP y a los dos nanosegundos ya te mataban. Chaval, o sea, que la estrategia de la mara PvP o tirabas un área para, ¡oh, pegaste uno! Para agarrar esos points que te dan por honor points. Sí, eso era cagado de la risa porque vos tratando de matar a un mob le dabas tam y te le daba tam te targeteaba al cabrón del PvP. No, yo cambié pet y le quité todos los áreas porque de repente pega un área, estaba cerquita un PvP. ¡Ah, la puta! Más ocupabas esos pet tanks que ocupan el Thunder, no sé qué. Ajá. El Thunder. Chaval, yo lo primero que hice me fui con el Warlock porque cabal, a puro dots. Que te iba un cabrón y que medio te dejaba pegarle porque esa era otra mierda. Como había tanta mara que no podías agarrar uno y marcarlo para vos, sino que tenías que pegarle a alguien que le estaba pegando. Ah, sí, que ya estaba bien. le tiraba cualquier mousada para que te lo marcara a ti. Y de ahí, lo vergón que cabal, la mara agarraba a los elites y... Ya en grupo, lo destrozabas y te salía más rápido. Pues. Pero era una de esqueleto en esa área. ¡Qué puta era, mierda! Era. Y después, como 5 días después, me fui a hacer con mi paladín. Ajá. Y ya habían 2 que 3 maras haciéndolo. O sea, no era la tanatara de gente de los primeros 3 días. Ya puedes ver al quest giver ahí. Ya le puedes dar clic. Es más, hasta ya los leí tranquilo. Estaba viendo qué estaba sucediendo. Pude ir a la pendeja con el trailer. Que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando llegue a la casa te voy a hacer el kimochi. No, ese me costó a mí también un montón hacer esos quests. Porque vos estás matándote. Pero también hay como otros 10 hijos de puya haciendo el mismo quest. Uh-huh, uh-huh. Y como no lo borran, o sea, no es como que estás en una instancia aparte haciéndolo, sino que están todos en la misma área haciéndolo y de repente ves que terminaba alguien, se iba, ¿ves? Entonces, pero vos seguías matando a los otros y entraba el nuevo. Y vos con un élite, se fueron todos los que me estaban ayudando. No, porque no te ayudaban. Si le pegaban primero, no te valía el kill. No, sí te valía. No, no, sí. A mí todos. No. Sí. Todos. Es que, acuérdate que había unos de que, acerca este al tótem y mátenlo ahí. Entonces no importaba quién lo matara. Ya. Solo la cosa era jalarlo. Ahí se acercaba. Pegarle. Sí. Pero sí, o sea, es súper interesante cómo se vio más como una expansión que como parche. Porque, puta, toda la mara lo esperaba. Es más, bastante. Ahorita te vas a hacer los dailies y ves todavía un vergo de gente ahí. Sí, o sea, ¿resetearon lo de los Valor Points o simplemente desaparecieron los Valor Points? No, resetearon. Resetearon. Okay. Dejaron a toda la mara a cero puntos de valor. Uh-huh. Lo que te tenías, los transformaron en justicia. Yeah. Y cambiaron el T10 puntos de justicia. Poderlo comprar en justicia. Los que comprabas antes con puntos de valor, ajá, hoy los compras con puntos de justicia. Y los nuevos T11 los compras con puntos de valor. Pero sí, resetearon si no para que todo. Que siguen siendo todos morados. Esto sí, yo no lo he hecho, pero buenos. Parece que en las heroicas quitaron las Frozen Orbs. No, perdón, las de Chaos. Las Chaos Orbs. Y no, solo, ahí están todavía. Ah, porque la vez pasada andaban diciendo Lalo de que... Sí, que no le caían. Que no le caían. No, pero sí, ya después me dijo que sí, que le caían, pero maldito, siempre se le lleva el tanque, decía. pero sí. Esta vez se convirtió en tanque él. Se hizo tanque, coincidentemente. Pues, sí. Pero sí, o sea, tiene un montón de cosas bien interesantes. Cambiaron la metodología del crowd control, que es lo que estábamos hablando. Ah, sí, eso está muy bueno. Te hace la vida más fácil. Sí. No sé si es bueno o malo, pero más te hace la vida más fácil. Más como tanque, porque normalmente marcabas y ya iba cualquiera el pendejo rápido a hacer el crowd control. Los que hacían el crowd y se jalaba todo. Sí, los que estaban haciendo el crowd control tenían que arrancar, básicamente. Sí. Y ellos hacían el pull. Y para Hunters era un poquito difícil porque la trampa tarda como un segundito ahí para activarse. Sí. Entonces, se estaba moviendo ya el mob. Entonces, y siempre le falla. Sí, siempre no faltaba el mago, hágalo oveja o lo que sea, y el hunter el otro. Entonces venía el mago de primero y ¡oh, putas! Se movió el otro, yo no lo puedo atrapar y ya estoy en cooldown de la trampa. Sí, y pero el hunter, pendejo. ¿Y por qué no lo hiciste? Ah, pues cero. Tenía que esperarme a mí primero. Ah, yo puleo primero y que... Sí, es que así tiene que ser. Sí, porque lo bueno es que las trampas, bueno, el crowd control ya no genera agro, ¿verdad? Entonces uh-huh. eso ya no empieza el ataque, sino que te puedes tomar el tiempo de verdad hacer el targeting correcto uh-huh. y pegarle. Que es el problema que normalmente sucedía. Cambiaron las nerfearon un poco. Algo del focus, me acuerdo. El focus ahora se nos va más rápido a los hunters. Sí, siento que se va. Y cambiaron los pets. Quitaron el agresivo. O sea, ya no es que tu pet va a atacar a cualquier baboso que esté. Lo cual me cae mal porque yo eso lo ocupaba un montón para subir arqueología. Yo me iba donde tenía que poner. Ponía el pet en agresivo. Me ponía yo en chita. Y empezaba, o sea, rapidito hacía todo lo de arqueología. Sí, pero lo que sucedía era de que te daba problemas cuando entrabas a Dungeon. Y la mara había estado haciendo PvP. Sí. Entonces venías vos y entrabas y solo veías que el hijo de puta pet salía corriendo y se jalaba como 50 cabrones. Era un wipe de un solo, pero servía en otras cosas, pues, que ahora ya no tenés esa ventaja. Pero fíjate que como pet, yo te digo que es más práctico como lo han puesto ahora, aún en PvP. Porque el pet va a atacar a quien tú estás atacando. Sí, eso sí. Mientras que si lo ponías en agresivo en PvP, si el hijo de puta detrás de un pendejo que iba corriendo, se te desaparecía y después, ¡echi, no tengo pet! Ajá. Ah. O sea, no era muy funcional. Ya me ha pasado un par de veces que de repente estábamos en el dueño matando y de repente, y mi pet no está, ¿verdad? ¿Sabes dónde puta? Si ha pasado eso en Dungeon, me preocupa. Me ha pasado en Dungeon. Y con ustedes me pasó. Ah, ya veo, porque vapeamos. No fue esta vez. Pero sí, bueno. Está... Bueno, hay varios cambios que se hicieron a cada una de las clases. Ya hablamos de Hunter. ¿Alguno que de tu... ¿Cuál es tu main? O así los agarras como si nada. Yo normalmente lo agarro cualquiera, depende de lo que necesito o quiero hacer. ¿Cuál es el cambio que has sentido? ¿Qué vergón? A los paladines como que les nerfearon también. Al paladín le cambiaron varias cosas, pero más que todo al holy. Porque en Protection solo cambió que nos regresaron el Holy Shield. Uh-huh. Y creo que cambiaron el Argent Defender. Pero, o sea, no hay como un cambio tan radical. En Retribution no lo he probado. Estoy viendo que el Argent Defender tiene solo un efecto nuevo. No cambiaron sí, la mecánica. Casi de dibujo. Probé el Warlock la vez pasada. Y cabal, solo son pendejadas, man. El Soul Harvest tiene un nuevo spell effect. Soul Fire, en vez de llegar a 54, te lo dan en 20. Cambiaron un glifo. Y nada más. O sea, Warlock no le hicieron ni mierda. Sí, fíjate, estoy viendo el parche. Tiene, o sea, como tres líneas. Y puta, estoy viendo druida y eso lo cambiaron todo. Sí, al druida le cambiaron bastante también. Pero el druida, no, como no lo he jugado... No. Ahora, para los hunters, nada más... Que la mayoría de los hunters no nos interesaba mucho el haste. No nos patrocinó. No nos interesaba tanto esa estadística del haste. Ahora sí es importante el haste. Pero eso es desde el cataclismo, sí. Desde cataclismo. Sí. No, pero en cataclismo. Pero ahora es más porque se te va más rápido el focus. Sí, sí, sí. Entonces el haste se hace más importante aún. Hablando de hunters, se me había olvidado mencionar. ¿Qué hay nuevos pets de hunter? Que los puedes sacar en el raid. En las áreas nuevas. Ah, buenísimo. Entonces, pero... Y no tenés que ser... No tenés que ser este... Son elites. Master. Son elites. Beastmaster. Me imagino que hay que ser Beastmaster. Ah, yeah. Pero, vaya, tipo... Cada quien tiene su reto, ¿verdad? Tipo, hay uno aquí que se llama Anka. Uh-huh. Es como Paul Anka. canta chico. Sí, canta bien, vergüenza. Hay que cantarle, ¿no? Dice que está en Mount Hayal. Es inmune a cualquier trampa o CC. Nice. Y tiene una onda de que su daño es equivalente o se va proporcional a tu armadura. O sea que si vos estás con armadura, te one-shotea, te mata de un solo. Uh-huh. Entonces tenés que chulonearte antes de tratar de domarlo. De tamearlo. Uh-huh. Hay otro que se llama Magria. Que hay que igual remover la armadura. Deja ver, aquí hay otro... tiene un buff, uno que se llama Solix, que es una araña. Sale que tiene un buff que se llama Blazing Speed, que lo hace inmune a que sea domado. También tiene otro que se llama Flash Fire, que incrementa su ataque y velocidad de movimiento. Entonces, puta, rápido te hace mierda. Entonces hay que hacerle un stun. Hay que noquearla, sí, para poder domarla. La domada. De ahí hay otra araña gigante también que tiene, sí, veneno. Hay varios que tienen técnicas diferentes para poderlas hacer el cosa. Además, hay uno en Raid que yo había leído de que... Hay uno que hay que pararte en la lava para que le pegue y así vos agarras un buff y después la puedes domar. O sea, cada uno tiene su forma. Son 8 nuevos, son raros y tienen su forma de poderlos agarrar. O sea, no es así solo llegar y pa y le ponemos una trampa de hielo y con eso ya estuvo. La clásica. Yeah. O ya tienen que estudiar los hunters. O hay que usar la cabeza. No, pero ese stun, tenés el stun shot, ¿verdad? También que te sirve un montón. Depende, porque hay unos que son inmunes a esto. Que bla, bla, bla. Sí, entonces, sí. Hay que hacer hay la que investigación saber, antes. Sí, hay que saber. Si querés ese pet, tenés que saber. Así. ¿Y esos pets te dan algún buff para el raid o para...? Sí. Para... Mira, todos los pets élites o spirit beasts o todos esos tienen usualmente habilidades que vos decís. Que son buenas para el raid. Usualmente tienen la habilidad de su raza, uh-huh, y una extra. Entonces, tipo, si es una araña así especial, yeah, tiene la misma habilidad que todos los arañas y algún buff raid o algo. Yo estaba buscando la vez pasada cuál era el pet que mejor le podría servir a un grupo, a un raid... y unánime en los foros era el cat, cualquier tipo de gatos. Yo estaba ocupando bastante el perro y lo que estaban diciendo ahí bastante es que te quitaba mucho focus, como que no valía la pena el focus del taunt o del buff que hacía el perro. No, es que el perro te da crítico. Te da crit. Ajá. Eso es todo. Exacto. No, pero ese no howling, no sé qué hace para darte crit, como que le quita focus. Sí, o sea, cada habilidad que ocupan les quita focus. Entonces, ese focus... Mejor usarlo en otra habilidad. Era mejor usarlo en otra habilidad que en esa. Uh-huh. Y es menos lo que quita cuando hace el buff el gato para el raid. Sí, es que ahí lo que tenés que hacer es si van varios hunters en un raid. Sí, tenés que usar diferente pet. Ajá, hay, sí. Hay que, tipo este. Para tener los dos. Este que fuimos a matar Trash. Uh-huh. Teníamos como cuatro hunters. Entonces, de repente, bueno, este tiene el gato, este tiene el chucho, este tiene un saber qué puta. Okay. Y yo buscando así. Yo voy a sacar un pingüino. Una culebra, saqué. Voy a sacar mi culebra. Es un buff, pues. O sea, es otro buff extra que cualquier no hubieras tenido. Cualquier buff adicional, exacto. ¿Qué nombre les pusieron a sus pets? Pregunta Chovengo. Tengo un oso que se llama Guicoso. Guicoso, bárbaro. Tengo... la culebra se llama La Lelebra. tenía a tu sobrinito ahí a la farma. ¿Eso qué es La Lelebra? Vaya, pues, Lelebra. Pongámosle ese nombre. El chucho se llama Patán. Nada, bárbaro. Se ríe, sí. Ajá. Y tengo otros, pero tengo un águila que solo pasa guardado en el establo, sí. Que se llama Sam. Ah, bárbaro, Sam. Y tengo uno que ahorita no me acuerdo el nombre, pero era un pet raro, yeah. Era un animal raro, así con de esos rare que salen ahí de repente. Ajá. Que es uno de esos de dos cabezas que vuelan. Ah, ya, ya. Wyvern o Kidna, creo que sí. No me acuerdo. Pero tenía su nombre, entonces cuando lo tomé le puse el mismo nombre, pero Ito, así al final, con diminutivo. Está bien. Y ya, de ahí los otros. Pajarito. Los otros son nombres genéricos. Tengo un perro que se llama Chuchito. Tengo un oso que se llama Winnie. Osito. Winnie the Pooh. Tengo un. Un cangrejo que se llama Cangreburger. Tengo también... Bueno, las Cangreburger. La Cangreburger. Tengo también al gato que se llama Sabrina. Ese es porque mi gato se llama Sabrina. Gato. Se llamaba Sabrina. Y... ¿qué más? Creo que esos son. El gorila. Que ya ni me acuerdo cómo se Changoleón, llama. Changoleón. Algo así como Changuito, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama el gorila. Que terminó siendo... tengo un raptor que se llama Lagartillo. Ah, ok. Pero fíjate que de los tanks, el que más me ha gustado es el gorila. El gorila. Es que fíjate que va cambiando la moda. Gorila, no, sí. Es que va cambiando, porque va a ponerle que antes, en épocas ancestrales, ajá. El gorila era el mejor porque era el único que tenía la habilidad Thunderstomp. Sí. Después le pusieron esa habilidad a todos. A todos. Es mejor el oso porque el oso... Tiene además el rush. Y requería menos mantenimiento porque el oso come cualquier babosada. El gorila solo fruta. Eso se lo quitaron, por cierto. Se lo quitaron también. Eso fue en el primer parche que se lo quitaron. Ahora que se lo quitaron, entonces ya dejaron más parejo todos. Sí. Hasta el parche anterior, antes del 4-1, creo que uno de los mejores era el cocodrilo. Ajá. Porque tenía una habilidad que se llamaba... ¿Cuál es el que querías saber, Tico? ¿Tenés tu Corehound que no le pusiste nombre? No. Un quimera que se llama Nuramoxito. Nuramox se llamaba el... Nuramoxito. El animal ese. Bueno, la cosa es que antes era el cocodrilo... Cholcosaur. Cholcosaur. Tenía una habilidad de que si lo atacabas, inmediatamente al que lo atacara le regresaba el ataque con una mordida. Entonces así agarraba bastante agro. Entonces los cocodrilos eran el mejor. Pero le quitaron esa habilidad. Entonces ahora realmente va variando. Se te olvidó Ringo. Ringo. ¿Quién era Ringo? Ringo es el Beetle. Beetle. Es un Beetle. Bárbaro. Los míos... El cangrejo. Yo tengo mi gato que se llama Pistacho porque es verde. Bárbaro. De ahí el para siempre, el Spider Pig. Nice. Que me escucha. Tiene un perro que se llama Aguacaterrier. Nice. Calle, hermano. De ahí tengo un Warp Stalker que le puse Chancleta. Ajá. Y tengo otro gato que se llama Garfield. Jamás lo sabré. No sabré. No, fíjate que no sé. Me pareció Chancleta. Chancleta. Okay. Nadie y, lo tomó el nombre. Fíjate que y el Carhound de dos cabezas que se llama Baboso. Baboso. El cangrejo tiene una habilidad bien chiva que me gusta a mí, que es que atrapa y lo inmoviliza al target por un buen rato también. Entonces eso te servía un montón para... En solo eso, funciona mucho mejor, porque en raid... No, en raid no sirve de nada. Todos son inmunes. No sirve de nada. No, pero para solo, para hacer bastantes cosas en solo... Y eso lo saqué cuando estaba haciendo todos los quests del agua. de la zona aquella de, que andas en el caballito. De ahí, por cierto, puedes encontrar un cangrejo fantasmal que se llama Ghost Crawler en esa zona. Ah, ya. O sea, hay que estar parece ahí, que es bien vergón. Yeah. Sí, supuestamente bien paloma. Pero también hay que ser Beastmaster. Bien paloma, no es azul. Sí. No, Beastmaster, esa es la onda que yo no tengo. Yo soy Marksman. Y Survival. Y Survival. Sí, ahí sale... Ahorita no estás ocupando Survival. Para nada, además sí, no igual. Tengo ni yo, gear. Yo no ocupo el Beastmaster. El Survival es... Yo solo, ¡ey, un pet raro! ¡Beastmaster! Y pum, domarlo. Y ahí solo para tener la colección. Ajá, ahí tengo la colección. Entonces, es que sí, bueno, no sé, Beastmaster ya en Raids... Es que, o sea, se te matan el pet y ya la cagaste. O sea, no puedes hacer nada más. Revivir el pet. Sí, lo revivir. Revivir el pet. Tiene que costar que te maten el pet. Ya, yeah, debería costar, pero, puta, o sea, estás dependiendo un vergo de ese pet. Bueno, eso, señoras y señores, ha sido este episodio de Wow Geekos. Muchas gracias. ¿Cómo? Ventaneando con los Wow Geekos. Si ustedes quieren ser parte de los de lo del guild de los comic geekos, este guild que ni Nvidia nos, sí, por cierto, necesitamos tanque porque se va un tanque, sí, se nos va alguien, sí, que ya no va a jugar, va a ir a la mierda. Va, no, pero vaya, contemos ya cuál es la razón por la que nos dejas, por la que abandonas el juego que ha absorbido tu vida por los últimos 4 años. 3 años. Me imagino que tu PlayStation hijo. 3. Y no dijo el hijo, fíjate. Sí. No, acaba de tener un hijo, pero así la llama el niño. No, pero ahorita... Se llama Pestras. Mateo ya empezó a gatear, así que... ya me va a tocar andar corriendo detrás de alguien, pero... O sea, normalmente se duerme a las 7, igual. Tengo hora libre de juego de 7 a 12. Uh-huh. Y me acabo de comprar el PS3 y... Tengo, ¿qué? ¿Cuántos años? 3 años de juegos de PS3 que no he tocado nada. Yeah. Y... Ahorita en especial estoy jugando el Red Dead Redemption, que solo lo estoy jugando en normal, no he tocado ni siquiera en multiplayer. Puta, vergón, es de Rockstar, de la mara de Grand Theft Auto. Ahora compárame el PlayStation 3 contra el Wii, que vos eras un gran proponente del Wii. Sí, puta, mira, la chingadera de la mara que le dije que ya tengo el PlayStation 3 es que si voy a comprar el Move. Mm. Y yo le digo, puta, ¿para qué si ya tengo Wii? O sea... No le veo chiste. No han desarrollado juegos que le saquen el jugo. Ah, ajá, o sea, no le veo el chiste todavía comprar, gastar más en el PS3 para ver un Wii de mejor calidad. Yeah. O sea, no me cuadra. Pues, o sea. Sí, es que eso yo nunca lo entendí. Eso que baja el Wii, su dinero, y saquemos exactamente algo que ya salió y te voy a decir, ahorita, ¿no? Me llama mucho la atención el nuevo Wii. Sí, se ve. ¿Cómo se llama? El Wii U. Que está, se ve bien vergón y el esa mini. Pero la han criticado. Mini tablet. Solo una tableta vas a poder tener por aparato. Ah, no. Yo no sé cómo va a ser, dice, pero está vergón. Solo. O sea, esos cabrones siempre van innovando. Y ya después PlayStation 3 va a sacar una pendejada así. Ajá. Que vas a poner el PSP en el suelo para poderle pegar a la babosada. O lo vas a conectar al PSP con el. Con el conector o alguna cosa. Es que eso podrían hacer, fíjate, este es un juego de PS3, ya no tengo tiempo de jugarlo acá, ya me tengo que ir, entonces lo puedo continuar del PSP o alguna. Eso sería como el ideal, la utopía. Pero no bien creo. Pero igual, o sea, bueno, también otra cosa es que estoy medio aburrido porque. No me llama el raid, o sea, hacer otros raids. Ya estuve en un rato en un guild de hardcore. Es súper pesado si le querés agarrarlo por hardcore. O sea, es casi un segundo trabajo porque tenés que estar a tiempo con todas las mierdas listas y que no sé qué. Entonces, me llega la parte casual del guild de nosotros, que puedes hacer lo que querás y poder andar haciendo para arriba y para abajo. Sí, y la noche de raid es solamente una. Solo tenemos el miércoles. Ah, una y de ahí todos los días es, si es, mara, es libre, se hace algo, si no, hace algo y es divertido, pues. Pero, no sé. Cuesta avanzar también. O sea, está ese balance entre avanzar y casual. Sí, o sea, querés conseguir algo más, querés ser casual, tenés que... darle un poquito más duro a la parte de los raids y las otras cosas. Y no... no he querido hacer nada. Por eso me puse a levelear otros alts y ver diferentes cosas, de diferentes aspectos del juego. El juego siempre es atractivo porque, o sea, podés hacer lo que querás. Y eso es lo que yo, desde la primera vez que hablamos de... Mira, ya hemos probado. De qué es lo que puedes hacer con el Warcraft. Ya he probado y no se puede. Los pets no se dejan. es como un Grand Theft Auto que puedes hacer lo que querás. Si querés, haces quests. Si querés, haces otras cosas. Yo he buscado moteles. Y eso es lo que... Lo que te llama un montón la atención, pues. O sea, yo ahorita con el PS3... Coger en la maca esta yuca. Sí, esta paloma. Sí. Hay que quemar la maca después. La dejas toda pieza. Más si la haces con un druida de fuego. Queda como que es tijera. Y por eso es que son piezas ahorita. Sí, es que la maca se cuesta y ni se mueve la mierda. Saber qué han hecho. Todas tostadas ya. O sea, que el cambio de cosas. Y además estoy esperando el Star Wars. Sí, o sea, igual yo. Estoy esperando. Yo me quiero ya cambiar todo. O sea, sí. Yo estoy esperando con ansias el Star Wars. Quiero ver cómo es. Pero por el momento me siento bien contento de estar subiendo, de que hay zonas que nunca exploré por la carreradera de subir para llegar a los. Hoy me di el gusto de este Hunter lo hice a puro quests. Entonces me vi todas las zonas, cómo habían sido los cambios, cómo habían sido todas las cosas, y eso me gustó un montón, aprendí un montón de áreas. Todavía hubo áreas que no conocí. Sí, realmente. Es inmenso. Uh-huh. Y ahora con el Paladin los estoy haciendo porque quiero subir nivel con esos quests, sino más bien porque necesito conseguir los drops verdes porque estoy subiendo enchanting. Uh-huh. Entonces todos los materiales son de pura pausada verde, que hay que estar disenchanting para poder hacerla. Entonces voy aprendiendo un puño de cosas de diferentes áreas que están chivas, están buenas. No, si vos te puedes, y como dice la Mara, querer terminar ese juego 100%. No, nunca lo vas a poder terminar. Nomás te ponen un parchecito y te ponen como 50 cosas nuevas que tenés que hacer. O sea, y lo más divertido, lo mejor de todo para mí, por la razón por la cual juego este juego y que me volví a amarrar otra vez... Uh-huh. Inicialmente era porque quería ver cómo se miraban las gráficas y todo, ¿verdad? Con la compu nueva. Pero después me quedé porque es divertidísimo estar con un grupo de amigos metidos aquí, wipeando como a lo lindo. Como los grandes. Como los grandes, pero cagándonos de la risa de las wipes. Y haciéndonos leña, pero todo con buen humor, ¿me entiendes? Nada de que puta, que la cagas, que no sé qué, que no sé qué. Kiko, van, no. Todo es 100% amistoso, todo es cómo nos vamos a ayudar, cooperación, de que, hey, ¿quién me puede desencantar estas cosas? O, hey, mira, Omar, necesito, tenés Arctic Furs para hacer estas cosas de leatherworking. Esa cosa de cooperación es buena. Oh. Y me ha súper gustado. Lo que sí necesitamos es completar el grupo de 10, así fijo, para raids, para así... Quedar fijos el miércoles, tener siempre así el grupo disponible. Sí. Y poder avanzar, pues, porque eso tuvimos problema de que, bueno, tenemos que rellenar con gente de fuera y la mara de afuera no tiene paciencia. Más cuando tú pones tu forma de juego y decís, ok, a mí no me importa morir 50 veces, pero quiero llegar y lograr matar a ese desgraciado. Sí. Pero la mara, una vez... pasa y una vez se muere. Tres veces, la tercera puta y fuera. Puta mano, pero es que le duele. Ni que estuvieran pagando con dólares de verdad. Chovengo, si todavía tenés tu personaje, pásalo a aquel Talás. Ahí estamos todos, men. O hacete uno nuevo ahí y lo subís. La mara, 15 dolaritas, ya te cambiaste facción. La mara sube, te ayuda a subir y profesiones. Mira, y ahorita demás. Nuestro guild subís súper rápido. Sí, ya somos guild... 11. Nivel 11, subís en dos cuetazos, tenés un puño de cosas que te ayudan a subir rápido el experience. Y tenemos alts en diferentes niveles del juego, que los estamos subiendo. Bueno, yo sí todavía. Bueno. Que los estamos subiendo y ahí nos acompañamos, pues, y vamos rapidito subiendo. Sí. Así que, Mara, cualquiera también... que quiera meterse al guild, estamos en Cueltalás. En Latinoamérica. Yeah, en la área de las hordas, porque nosotros no queremos a la alianza. Lo siento. Y métase, ahí búsquenos, el Guild Comiquicos, ahí está. Ahí están todos nuestros personajes. Del Enju Comiquicos, si hay alguien conectado, lo pueden dar en Whisper y digan que son hoy escuchas y con gusto los metemos. Porque si no lo meten, yo me quiero meter al Guild. ¿Quién sos? ¿Qué sabes de los comiquicos? ¿Qué pasó en el episodio 16? Sí, tiene que responder la respuesta. Además, son las respuestas para saber que no les han ninjado la cuenta. Yeah. Te mandamos un Whisper y ¿cuál es el episodio más? ¿Quién es Brubaker? Danos la biografía. Cabal. Dame cómo se escribe Brubaker. Y si no sabes cómo, lo siento. Yeah. Entonces, los invitamos ahí al Guild cuando quieran. El Rick dice, yo no lo voy a ver porque ya me voy. Bueno, no puedo decir, no, como dicen, no puedo decir nunca jamás, pero ahorita mi cuenta sí la he congelado un rato. Quiero disfrutar del PlayStation, quiero disfrutar de diferentes cosas. Tengo un par de proyectos, también personales que quiero hacer y por estar jugando no podía adelantarlos, pues quería... Sí, quiere empezar a jugar Warcraft 3. Quiere usar la computadora para otras cosas que no sea jugar. Para porn. Dicen que se puede conseguir porn en internet. Sí, hay muchas parodias porn que son nuevas y necesito bajarlas. De los Simpsons, Ok. Amara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos, pueden visitar ComicGeekos, www.comicgeekos.com. Visítenos también ahí en Orgrimmar. En si quieren más episodios de esto, nos avisan. Sí, si quieren que hablemos más de World of Warcraft. Y si no, pues métanse a... si no, lo siento, pero vamos a seguir haciendo los episodios. No, pero este es el tipo de conversaciones que hacemos siempre cuando estamos en el juego. Todos tenemos ahí una cuenta de Mumble, tenemos un servidor de Mumble para poder platicar mientras hacemos los raids y todo. Y se pone divertido. Hasta la Mara que no está metido en el dungeon con nosotros, pero ahí está en el Mumble platicando. Está cagando la risa con nosotros. Ah, cuando estamos yendo ¡Healer! Ah, wipearon otra vez. Ajá. Sí, exacto. Sí. Así es. O sea, los invitamos para que entren al server, entren al guild y disfruten jugar Warcraft Geeko Style, tranquilín. A los Jenkins. Yeah. Salud, Mara. Nos vemos. Salud. ¿Hay un sueño wow? No. Sueño wow. Pregúntame al final, ¿hay sueño wow? ¡Salud!